Hoy es nuestro tercer día de esta sexta semana de este entrenamiento de gestión del estrés y del malestar emocional, ¿no? En este entrenamiento procuro acompañarte dándote técnicas sencillas y graduadas para que gestiones tu estrés, para que se reduzca un 20, un 30, un 40%, que para 6 semanas es un montonazo. Es mucho, mucho. Igualmente, como podrás repetir este entrenamiento tantas veces como quieras, vas a ver que cuando vuelvas a escuchar esta última semana y vuelvas a escucharlo todo, verás que cada vez es más simple, más evidente, más obvio. Y dirás, ¿cómo es que no me había dado cuenta? ¿Cómo es que antes no sabía esto? ¿Cómo es que antes esto me parecía difícil? Y es porque, ya sabes, el entrenamiento hacia el maestro. La tarea de hoy, que es viernes, yo creo que la puedes aprovechar para hacerla hoy viernes, mañana sábado y el domingo. Un poquito cada día, sin prisa, sin prisa, sin maltratarte, con ternura. Te voy a pedir algo muy sencillo y es que observes las voces que te hablan, a veces que te riñen, que te agreden, y con esas voces escribas, tomes nota de lo que te están diciendo. Ese sería el paso número 1. El paso número 2, tomes nota de todo lo que está implícito. Por ejemplo, si resulta que hoy has tenido un mal día en el trabajo y hay una voz que te dice, eres un inútil, seguro que debajo de esa voz que te dice que eres un inútil hay muchas otras cosas implícitas. Te van a despedir. No vas a tener dinero. Vas a acabar en la ruina. Vivirás bajo un puente. Todos tus compañeros de trabajo lo hacen mejor que tú. No lo sé. En todo caso, se trata de que apliques durante este fin de semana a las voces que te incordien 4 pasos. Paso número 1. Apunto lo que me dicen. Lógicamente ahora ya sabes que se trata de apuntarlo sin darle ningún crédito, sin darle ninguna importancia. Eso es lo que dice la voz, pero eso no tiene por qué ser verdad. Y después de apuntarlo, los implícitos, pues viviré bajo un puente, me van a despedir, los demás son mejores que yo, todo lo que hay de implícito. Y el tercer paso es, en otra columna, escribir lo que sí que es verdad. Tengo derecho a equivocarme. No todos los demás son mejores que yo. No sé si me van a despedir. Pero si me despidieran, podría encontrar otro trabajo. Y vas poniendo lo que es cierto. Yo no te pido que pongas cosas que te animen. Cosas de mentira. Por ejemplo, una cosa falsa sería, si me despiden de ese trabajo, seguro que encuentro otro mejor. No, eso es una fantasía. Pero lo que sí puedes poner es, yo no sé si me van a despedir por esto, pero si me despidieran sería capaz de buscar y encontrar otro trabajo. Por lo tanto, se trata de convertir las voces que te maltratan en voces sensatas, en lo que es verdad, en lo que es cierto. Y el paso 4 y último se trata de repetirnos estas voces 100 veces. Si resulta que hay un tema que te preocupa mucho y está todo el santo rato agrediéndote, haz estos 4 pasos y convierte las voces sanas que tienes que repetirte en una pequeña canción. Porque como si es una canción, te la podrás cantar una y otra vez de forma natural. Es decir, imagínate que hay una idea que está todo el rato maltratándotela. Pues apúntala. Paso número 1, apuntar lo que dice la voz. Paso número 2, apuntar todos los implícitos, todo lo que está implícito aquí. Paso número 3, en otra columna, apuntar lo que es cierto, lo que es sensato. Y paso número 4, convertir esas frases, si quieres, en una canción y cantártela una y otra y otra y otra vez, porque nosotros tenemos que reeducar a nuestras voces. Muchas veces nuestras voces, cuando nosotros éramos pequeños, aprendieron a decirnos cosas. Y eres muy nervioso, es que eres muy inquieto, es que haces todo demasiado rápido, es que no te fijas, es que no puedes, es que... Y estas voces siguen todavía hoy. Y nosotros, con estos cuatro pasos, le vamos a dar la oportunidad a esta voz de aprender otro idioma, de aprender otras cosas útiles para decirnos. Ya ves que hoy estamos reforzando algo que hemos hecho anteriormente. Estamos reforzando el reeducar nuestras voces. No creas que no tiene importancia, la tiene. Así que si puedes, hoy que es viernes y este sábado y domingo, haz la canción del tema fundamental que quieres reeducar. Y cántatelo, cántatelo, cántatelo. Hay mucha gente que dice, yo no sé, es que yo no sé música, no pasa nada. Coges una canción cualquiera y le cambias la letra. Yo qué sé, Abelén Pastores, Abelén... Bueno, no me sé cómo es la canción, pero entonces sería, yo qué sé, me voy a cuidar, pues ya está, Abelén Pastores, me voy a cuidar, yo qué sé. Es decir, tú pones las voces sanas en una música que conozcas y te la cantas. Y ya ves, si yo, que soy terrible en música, que estuve a punto de suspender magisterio por música y soy capaz de hacerlo, quiere decir que tú, yo creo que también eres capaz. ¿Te atreves? Ojalá. Y si quieres, el lunes nos vemos, que te voy a sugerir otra acción fundamental para seguir consolidando y profundizando en lo que hemos aprendido en estas 6 semanas.